179, 189 y 199 pesos metro cuadrado. Además, paga meses sin intereses. Tu hogar merece lo mejor. Visita tu tienda Interceramic y transforma tu espacio. Consulta términos y condiciones en tienda. Óyeme, campeón, andas muy inquieto, riegas dinastía, sé inteligente, dale planeación, cuida tu familia con la vasectomía. Es de Bolón, sencilla y sin cortón, 100% gratis, sin preocupación, ¿o qué? ¿Te da miedo? Oh, no te haces menos hombre, te pones más perrón, en tu centro de salud, más información. Secretaría de Salud, Guanajuato, gobierno de la gente. Esta es tu frecuencia que te hará vibrar, 95.7 Radio Alegría. Continuamos después de esta pausa disfrutando de muy buena música. Son las 5:31, donde a continuación, ¿qué canción vamos a escuchar, Diego? Vamos a escuchar a Jerry D, Danny Ocean y Corinne Smith con el tema Ponme en tu boca. Verán, el artista venezolano, nominado a Latin Grammy y considerado como una de las revelaciones del momento, Jerry D, une fuerzas con dos de los nombres más influyentes del Afrobeat para adueñarse del verano con una colaboración sensacional. Jerry D, Danny Ocean y Corinne Smith presentan Ponme en tu boca, un tema lleno de frescura, sensualidad y de esa vibra caribeña que solo ellos saben transmitir. Contigo todo se siente mejor, tú eres mi playa y yo tu sol, y yo me siento bien cerca de ti, dame una vuelta, ponme en tu boca. Así se resume a la perfección la esencia de este tema, una oda completa y compleja a la conexión emocional y física, al deseo que crece bajo el sol y al amor que se siente sin filtros. Con una base de merenguetón que invita al movimiento, este trío venezolano entrega un sencillo tan pegajoso como íntimo. Cada artista imprime su sello en un verso distinto, jugando con imágenes tropicales, referencias veraniegas y emociones universales. La producción está pensada para sonar tanto en fiestas en la playa como en atardeceres en ciudad, llevando al oyente a un lugar donde la complicidad y el ritmo pues son los protagonistas. Ponme en tu boca no solo celebra el amor, también reafirma el poder creativo de la nueva generación de artistas venezolanos. Jerry D, Danny Ocean y Corinne Smith continúan arrasando en escenarios globales y esta colaboración es prueba de su evolución, su visión artística y su compromiso con seguir presentando a su país a través de la música. Así que aquí en tu guía musical vamos a escuchar Ponme en tu boca, esta bonita canción de Jerry D, Danny Ocean y Corinne Smith. Porque duda de nosotros, estamos bendecidos. Nacimos pa' estar juntos, estaba definido. Tú lo sabes, yo lo sé, soy tu elegido. ¿Cómo se te ocurre no estar al lado mío? Nos vieron bailando, hablándonos de cerquita. Quiero ser el bronceado que tienes en la cinturita. No sé cómo se explica que mi cuerpo te necesita. Ay Dios, me mandaste agua bendita, bebé. Ey, disculpa el atrevimiento, pero solo quería decirte que contigo todo se siente mejor.